pero traza. Mamá. Muy bueno, arrancamos con todo, ¿eh? ¿Sí? ¿Hay otra manera? De acá para adelante, no sé, ¿eh? ¿Qué nos queda? ¿Cómo terminamos? 40 temas. Agarrado del techo. Proponé. Che, ¿cómo nace Falopa? Eso, que cuenten un poco. Falopa nace, con Pablo nos conocimos en el Jardín de Infantes y ahí empezamos a tramar en una calecita la idea de armar este grupo. Aclaremos que es el Jardín de Infantes, no nosotros, no nuestro Jardín de Infantes, sino el de nuestros hijos, ¿no? O sea, el hijo de Fede Ramón y mi hija Lina, que eran compañeras del jardín. ¿Elige algo especial de la calecita? ¿Va a subirse? ¿El caballo? ¿Dónde transaron la idea? En realidad pensamos en subirnos a la calecita un par de veces, pero bueno, teniendo en cuenta nuestras medidas físicas, no hubo manera. Yo no sé qué elegiría, me parece que el Ñandú me gusta. Te acompaño. Que había un par de calecitas más telúricas, estaba Paturuzú. Sí, el elefante, creo yo, porque si no es fábrica de escarbadientes, ¿no? Lo que queda. Son muy grandotes, querido. Es un tanguero gigante. Yo le cuento a la gente porque no. Claro, no ve, esto es radio. No, tiene imagen. No, pero en cualquier momento lo inventan. Después en el blog está todo. El iPod, el iPad, todo eso, te salen todas esas cosas. Sí, no, y la calecita es un lugar realmente muy inspirador. Sí. Y sí. Entre vuelta y vuelta fuimos pergeniando la idea de... Los temas los componen todos ustedes, ¿no? De hacer tango. Hay, en líneas generales los temas los componemos Pablo y yo. En todas sus variantes al día de hoy. Sí. Acá me pregunta, o sea, la operadora. Él hace la letra, yo hago las músicas, mayormente. Me pregunta la operadora, ¿a qué calecita iban? A la de la Plaza Primero de Mayo en Pasco y Alsina. Lo que supo ser el cementerio de disidentes. Sí, la conozco. Ahí fueron a parar nuestros huesos. Mirá vos. Sí, bueno. En un jardín que iba que se llama Proyecto Sur. Pero, sí. Nada que ver igual. Sí, se llamaba de antes, ¿no? Y a mí siempre me sonó como algo vinculado con la obra de Joaquín Torres García, ¿no? El pintor uruguayo. Después, cuando apareció Pino, ya cambió un poco la idea. Mira, Pino, yo creo que para ir para el Congreso pasaba por la puerta. Alcina derecho, sí. Y lo vio y dijo, mirá qué buena idea, vamos a chorearlo. Mirá, vamos a hacer esto y la voy a lanzar a decir Argumedo de candidata a presidente. Pensaba todo eso. Y bueno, así fue que los grandes proyectos. Así pasan las cosas. Sí, claro, las cosas grosas nacen así. Mirando los jardines de infantes, los letreros, o sea, todo. Uno es una esponja, recibe influencia de todos lados y bueno, recicla después de acuerdo a la creatividad, ¿no es cierto? Bueno, por veces así se pueden decir toda la noche. Muy bien. Che, alguien le dijo a Pino en ese momento, es una buena idea. Sí, es una buena idea. Quemó la cabeza, todo. Algún Fede, algún Pablo, se dijeron, es una buena idea. Sí. ¿Cómo se llamaba el tema de recién, Zafé? Francés. Un engranaje más. Pero bueno, un engranaje más. Muy bueno. Y el, digamos, es un homenaje al sistema capitalista, ¿no? Que creemos que es un gran sistema, el mejor sistema creado por el ser humano. Está muy bien. El único. Bueno, sí. Y digamos, lo que van construyendo musicalmente, tango, milonga, samba, chacare, de todo, básicamente. Un amplio... Sí, usamos la lógica de las metrópolis, ¿no? O sea, todo lo que va cayendo este basurero, vamos agarrándolo y convirtiéndolo en una basura con una forma específica. Sí, claro. Es muy punk lo que dije, igual. Porque yo tengo un gran respeto a las cosas, pero en general, nosotros tocamos una chacarera, por ejemplo. Pero no la tocamos como Santiago del Estero, ni en pedo. O sea, tocamos lo que nos queda en la cabeza, lo que quedó pegado por ahí, ¿no? Eso. Sí, en sí, el caso claro. del tango me parece que somos un poquito más específicos, pero un poquito más. Un poquito, tampoco es que copiamos lo que era el tango, que hay un aire y hay un estilo que viene, ¿no? De aquellos maestros 40, incluso anteriores, más bien anteriores, el tango de guitarras, ¿no? De gardeliano, digamos, esa es como la matriz que seguimos. Pero justamente siguiendo la escuela gardeliana, Gardel, un tipo que grababa de todo, que yo, sí, tango, y digamos, está más, quedó más encasillado en el tango, pero un tipo que grababa, no sé, Foxtrot, grabó cualquier cosa, que era como una especie de rock and roll de la época, claro, digamos. Así que pasa que se hizo como conocido con lo que se le vendió, digamos, ¿no? Es lo que quisieron decir, porque claro, también Gardel, yo creo que si no se moría, y esto es hacer historia posibilista, ¿no? Pero yo creo que se proyectaba a ser un artista más general con las claro. últimas cosas que grababa que un artista de tango, ¿no? Sí, venía sí. como una cosa más Luismi también, sí. Sí, exactamente. Sí, sí, sí, sí, totalmente. Y yo no sé si, o sea, es tal el aporte que hizo Gardel al tango en cuanto a de alguna manera inventar, ¿no? El tango canción, que bueno, quedó encasillado ahí en el tango y aparte vinculado a Buenos Aires, ¿no? Su figura a Buenos Aires. Pero sí, hay todo eso. Decir Luismi, justamente Luismi grabó El Día Que Me Quieras. ¿Por qué? Porque es una canción romántica, eso no es un tango. Y hacia ahí iba Gardel, que ellos con... Sí, puede ser visto de un lugar comercial, pero también de un lugar de libertad creativa que el tipo tenía y a partir de ser considerado, y se seguía considerando un músico de tango, ¿no? Yo creo que pasa también, hay toda una escena de tango nueva que... Gente sí, la verdad que el tango está haciendo como... Sí, pero no sé si todo está es tango, nosotros somos estamos ahí como... medios o formamos parte porque no sé, nos empezaron a programar en determinados lugares y también nosotros nos sentimos cómodos con algunas propuestas de algunos artistas, pero no es que somos un grupo de tango puro y no sé, pienso en La Chicana como pionera de esta movida en los 90 y es una banda que hace todo, que sí, de todo, es la búsqueda de la música de Buenos Aires y esquivarle al tango, esquivarle a la milonga ahí es prácticamente imposible, ¿no? O sea, desde cualquier lugar que lo encares siempre va a aparecer, se te va a poner adelante. Yo creo que Falopa más que nada en un principio es una banda de base en milonga más que en tango. O sea, por totalmente. Lo menos por la cantidad de temas de que vas viendo en los discos, la milonga es la cuestión baja. Por el repertorio, claro. Hacete una milonguita. Así bailamos con el alto. Pero bueno, vamos a tener poco lugar. Los buenos bailarines bailan en una baldosa. Bailen acá ustedes, bailen acá mientras yo canto. Sí. Ah, sí. No, vamos con un tango. Un tango, vamos a hacer otro tango. Estamos bueno, muy tangueros, bueno. Muy tangueros. Pero se bailan un tango, ustedes. Prefiero. Sí. Ahí va. Más ahí va. Justo. Un tipo se inyecta y no soy Ferrara. Te crecieron alas. Y no soy su biela, el tiempo no pasa. Y no soy Wim Wenders, miro para el cielo. Y no soy Carreras, salgo con un traba. No soy Almodóvar, peso 130. No soy Orson Welles, todos en pelotas. Y no soy polaco, me hago el surrealista. Y no soy Buñuel. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido seas la estrella de mis pesadillas. No quiero que te ensartes con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Todo me da culpa, no soy Woody Allen. Tengo plastilina y no soy Nick Park. Tiembla el universo y no soy George Lucas. No me entiende nadie y no soy Godard. vienen los gitanos, no soy Custurica. Hay un tiroteo, no soy Bogdanovich. Tiran papelitos y no soy Solanas. ¡Miren qué buen culo! Y no soy Sofovich, ni Hugo, ni Gerardo. No te pido que protagonices todos mis encuadres. Tengo cámara, tengo luz, pero me falta acción. No te pido que seas la estrella de mis pesadillas. No quiero que te ensartes con mi vida de cuarta, con mi séptimo arte. Che, ¿dónde se puede escuchar algo en internet? ¿Tienen blog, algo? MySpace. Tenemos un MySpace. Tire, MySpace.com/conjuntofalopa. Y estamos en el Facebook también, Conjunto Falopa. Ahí se pueden escuchar. Se puede escuchar. Sí. Sí, sí, ese, sí. Hay gente que lo subió a Groove Shark también. Sí. Ahí se puede escuchar. Creo que están los dos discos, ¿no? Groove sí, Shark, sí. Sí, Falopa y Cancionero por un Fogón Anarcoperonista. El segundo disco, Falopa. Todos los finales son así, como que vienen del 2x4. Y uno medio flucero, el otro es. ¿Cómo es? El de chirirín. Yo estaba bailando y le digo la verdad, a mí me encanta, me parece novedoso. Tango electrónico, no, electrónico no, tango, pero con las problemáticas actuales, me encanta. Sí, sí. Pero me pasó eso, ¿no? Tenía el rocho, estaba Aldo, te falta swing, querido. Pero vos no te bancás la marca, querida. Que no sabías el final, los pibes te sorprendieron. Sorprenden siempre. Con los finales. Con los principios, con los intermedios también. Y con no. Todo. Sí, sí, sí, sorprenden, es verdad. Pero ¿hay fecha para próxima? Para sí, ir a ver. Tenemos este miércoles, miércoles 7 de septiembre, tocamos en el Teatro 25 de Mayo, que es en la Avenida Triunvirato 4440, de manera gratuita, en un contexto de un ciclo que organiza Nicolás Bauchowski. No, Ignacio. Perdón. Ignacio Bauchowski, contrabajista y director de la Orquesta del Arranque. El Arranque, vamos a estar ahí. Para los que están en el sur, vamos a estar este fin de semana. Sí, en Garay, sí, 178, Centenario, se llama un bar de Remedios Escalada, en zona céntrica, zona de los bares de Escalada. Y el otro viernes, el viernes 16 de septiembre, volvemos, porque es como nuestro hogar, el Club Atlético Fernández Fierro, acá en el Abasto, en Bustamante 764. Muy bien. ¿Y ahí para el valor de la entrada, esa movida, reservas, todo eso? 500 pesos. ¡Apa! 500 se va a parar porque te dan sí. Pavita, un sándwich pavita. Sí, sí. Pavita y te sentás. Canilla libre de maní. Todo bueno, ahí está, platea. Sí, es más barato que Roger Waters, así que. Ay, no habrá y una. Y más fácil. Pared, ¿no? Sí, sí. No sé, ¿cuánto está? 50 mangos. 50 mangos en el Club Fernández. Sí. El miércoles, insisto, ¿hora? ¿A qué hora festival era? Es gratuito, libre y gratuito. A las 22. 22 en el Fernández Fierro y a las 20 en el Teatro 25 de Mayo. Igual todas las fechas van a estar subidas al espacio. Sí, al Facebook, toda la, toda la tecnología. Sí. Antes de que nos coma el tiempo, no se van a ir de programa sin dejarnos una, dos o tres ofrendas urbanas. Presiento que vienen buenas ofrendas, porque viste que el tanguero se sabe expresar. Se sabe expresar. Yo tengo una imagen, si esto es una ofrenda urbana, las cosas que combinan estructuras grandes de cemento con baldío. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de los Warnes? Los Warnes era una imagen que a mí realmente me inspiraba muchísimo. Y otra es entrar al puerto, a Puerto Madero, e imaginármelo como era antes, que era un lugar bastante destruido donde se combinaba cosa muy urbana con yuyo, con nada de un amor al triunfo por la naturaleza ni nada por el estilo. Es, me gusta eso, el abandono de las estructuras de hormigón gigante. Muy bien, bueno. Me gustó. Ahí va. A mí, la ofrenda urbana, o sea, me gusta, coincido con lo que decía antes Fede, ¿no? Respecto de lo punk y la basura como lugar así. O sea, el barroco del hiperconsumo, ¿no? Que hay en toda gran ciudad. Pero hay una cosa que me llama bastante la atención, y ahora es por andar bastante por la zona del microcentro y sobre todo por la zona de la Valle en el mediodía, que es la cantidad de volantes, de los volantes de distintas cosas, ¿no? Bueno, desde ya todo lo que es prostitución, digamos, que las chicas están, me parece todas increíble, o sea, es algo. Sí, entiendo la gente que destruye eso como cuestión así de estar en contra de la prostitución y toda la cuestión de trata que puede tener todo eso, pero me parece increíble la cantidad de oferta que hay, o sea, así como encuentro una poéticas en la basura y esas cosas, me parece que es un y aparte, bueno, como hay así medio apasionado, medio delirante, así que obsesionado, digamos, con la gráfica. Pero no solo eso, hay una cantidad por la Valle de lugares para comer y todo eso que te hablan en inglés, piensas que son gringos, de tú, en portugués, te encaran de cualquier manera y te dan así de. Que, la verdad que es como una. La verdad, yo el otro día. Un geyser de carne a la parrilla y la promoción de eso, como la me llama muchísimo la atención. Perdón que te interrumpa, justo en la Valle, la moto, y me hiciste, mira, justo. Dejo la moto, viste, Sarmiento y Callao, tanto a las casas de música. Me paro a ver la vidriera hace un rato, qué sé yo, habré estado. Dejé la moto ahí donde está el Teatro San Martín, viste, atrás, la parte de atrás. Dejo la moto ahí, habré estado 20 minutos mirando la vidriera, vuelvo a la moto, 4 volantes tenía pegado por todos lados. Era, viste, cuando decís, loco, qué nivel de agresividad publicitaria. Sí. Sí, es terrible. Sí. ¿Qué le pasa? A Melvin le agarró la chirepión. Sí. Vos, Juani, a ver, ofrenda urbana, vamos. Juani, vamos, te falta vos. Estuviste callado, pero vas a reventar con... ¡Atención! ¡Atención! ¡Habla el país! ¡Juan Ignacio Espolidoro! Buenas noches, país. Se me ocurre una casa que siempre veo. Es en 9 de julio. Arriba un edificio muy alto. Sí. Y en la terraza hay una casa. El chalet. El chalet, sí. Muy bueno. El chalet es muy bueno. El zapate era un tipo que tenía una fábrica de zapatos que decía que lo usaba para dormir la siesta. Sí, no. Sí. Eso es, recomiendo especialmente. Está la historia de esa casa. No lo sabía. Un chabón que construyó eso ahí. Para eso, para dormir. No, la de siesta. Julio, que yo no me acuerdo. No, de Julio y Sarmiento, creo que es, ¿no? Por ahí, o sea, frente a lo Belén, hay un lugar. Sí, se ve la casita ahí que está. Ese chalet, sí. Está contada la historia de un libro muy bueno de que se llama Buenos Aires Bizarro, de Daniel Riera, donde hay un montón de historias. De, bueno, Buenos Aires Bizarro, eso es es una guía, ¿no? Interesante, está contando la historia de esa casa. Muy bueno. Che, ¿tenemos tiempo para irnos con un último tema y cerramos acá el programa? Y los que se queden con ganas tienen todas esas fechas. ¿Consuelito? Bueno, vamos con Consuelito. Bueno, acá nomás nos vamos y despedimos este jueves con Conjunto Falopa. Muchas gracias por venir, chicos. Genial. Muchas gracias. Ahí va, con todo, para cerrar. De noche estabas borracha en el bar de Sáenz y de Kai. Tenías un bolso lleno de estéreos y marihuana del Paraguay. No habías vendido muchos bagallos, pero tenías para beber. A veces es muy cruel el destino cuando nos elige una mujer. Mi Consuelito, ¿qué estás haciendo? Se te hizo tarde, te pregunté. Vos ni siquiera me reconociste cuando en los labios te besé. Pagué y te pagué. puse sobre los hombros el viejo saco color marrón que habías comprado con tus ahorros en el ejército de salvación. Ay, mi Consuelito, quiéreme. Ya pagué la cuenta, vámonos de acá. Tomemos el barco de la vida, vámonos pronto a navegar. Ay, mi Consuelito, la flor más linda, flor de Corrientes y Paraná. Te transformaste en mi pesadilla, pero lograste hacerme soñar. Ya no te busca la policía, ahora pagas todo, está normal. Tampoco el dealer de la calle Quilmes que vive al lado de la seccional. El único que te anda buscando soy yo, ¿eh? Porque es bueno de amor. Déjame al menos entrar en tu vida, no ves que no te segundo mejor. Mi Consuelito, me estás matando, este silencio me hace muy mal. Decime cosas lindas al oído, aunque no puedas ni caminar.